En El Salvador. Desde el oriente de El Salvador llegan denuncias preocupantes sobre las detenciones ilegales y violentas hacia personas jóvenes, muchas veces sin una causa clara y ninguna información para sus familias. Madres, padres y familias enteras viven la angustia de enfrentarse a esta situación con total impunidad, mientras los sectores más vulnerables son los que sufren con mayor dureza las consecuencias del régimen de excepción vigente en ese país. Nos informan al respecto Donaldo Barahona y Wilfredo Hernández desde Radio Hiscanal en El Salvador. Me entró una angustia, una desesperación que yo sentía que me estaban socando la garganta. Entonces yo empiezo a llamarle y a llamarle y ya no me contestaba. Toda la tarde pasé llamándole y el teléfono siempre me tiraba un son. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Averigué con una vecina y ella me dijo lo que había pasado, que había sido detenido. Es así como esta madre de familia del departamento de La Unión en la zona oriental de El Salvador relata la angustia que vivió a raíz de la detención de su hijo, ocurrida el 20 de abril del 2022. Su hijo cursaba el último año de bachillerato. Fue detenido a pocos metros de su casa sin que los padres supieran las causas de la detención, y hasta la fecha aún no saben nada de él. Al momento del arresto, el joven regresaba del instituto con su respectivo uniforme, mochila y cuadernos, y denuncia que su hijo fue golpeado por las autoridades. Desde esa fecha del 20 de abril del 2022, mi corazón no tiene paz, no tiene tranquilidad. Es una desesperación muy grande que no sé cómo expresarlo, pero sí es una angustia que no se compara con nada. No se sabe nada. Solo se le llevan paquetes, que lo cual no se sabe si se lo entregan. Se pregunta por él cuando se va a entregar paquetes y solo dicen, no sé nada, no sé nada. Solo eso dicen los custodios, no dicen si está bien, si está alentado, si está comiendo, cómo está. A esta madre de familia la identificaremos como Elena, con el fin de resguardar su identidad por temor a represalias. Elena expresa que no ha sido nada fácil enfrentar esta situación. La detención de su hijo llevó a su padre a endeudarse e intentar lograr su libertad, objetivo que a la fecha no ha sido posible. Me siento impotente, de manos atadas, porque no se puede hacer nada. Incluso el papá, los días que fue detenido, como no tenemos de dónde agarrar, entonces hizo un préstamo de $7,000, así como se lo entregó el banco, así se lo entregó a un supuesto abogado. Solo le quitó los $7,000 al papá, y yo lo entiendo, porque uno de padre, por ver liberar a un hijo que está, digamos, metido en un callejón sin salida, sin culpa alguna, pagando algo que no debe, uno es capaz de venderle el alma al diablo. Entonces yo lo entiendo. Para esta madre de familia es lamentable que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no atienda su llamado, ni el de miles de madres y padres que a diario piden su ayuda. Mal, porque ahorita los derechos humanos no sirven, para uno de pobre no funciona. Porque se va a pedir información a la fiscalía, a la procuraduría, y no lo atienden por el hecho de uno ser pobre. Elena relata que su hijo era un joven hogareño, tenía como meta terminar el bachillerato para conseguir un trabajo y apoyar a la familia. Menciona que su hijo los fines de semana ayudaba a su padre en las labores agrícolas, pues sembraban maíz y hortalizas. En verano dedicaban parte de su tiempo para compartir juntos al fútbol. Tras la detención, tanto el papá como la mamá se han visto perjudicados con enfermedades como presión alta y diabetes. Tanto el papá como yo no teníamos presión alta, no teníamos diabetes, y ahora todo eso ya se disparó, y desde la fecha ya no nos puede normalizar la presión, siempre la andamos por las nubes a raíz de lo que estamos viviendo. El papá estuvo ingresado, que no le podían bajar la presión. Hace poco estuvo ingresado, como más de un mes. Para esta madre, el régimen de excepción fue mal implementado, pues están pagando justos por pecadores. Mi hijo fue detenido solo para incrementar los números, manifiesta. Por eso pide su libertad. Y ante los señalamientos de que como madres y padres defienden delincuentes, ella expresa lo siguiente. Es inocente. Y otra cosa, de que si aquí ni que nos señalan que defendemos criminales, pero eso no es verdad. Hasta la fecha, yo sí ando dando mi cara, es por mi hijo que es inocente. Esta madre de familia reconoce la labor del movimiento de víctimas del régimen de excepción MOVIR. Desde su punto de vista, la organización está desempeñando la labor de defensa de los derechos humanos en El Salvador.